martes desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Para la maravilla. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Porque mande, porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco. Y déjame la cara, compadre, que no va a matar esa amargura. Y déjame la cara, compadre, que no va a matar esa amargura. Esa amargura, esa amargura. Que lo va a matar la cena. Vamos juntos a darle un trago. Que esta noche es la más buena para hablar de nuestras penas. Vamos a leerse, compadre. Que lo va a matar la pena. Vamos juntos a darle un trago. Que esta noche es la más buena para hablar de nuestras penas. Para hablar de nuestras penas. Para hablar de nuestras penas. Esta noche tengo ganas de cantar y de llevarle a mi novia serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle una pandanga. Me gusta la

pensaba ni cómo lo imaginé. Mi gente es muy diferente, yo hoy quiero volver. Porque estoy aquí, pero mi mente está allá. Y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Estoy aquí, pero mi mente está allá. Y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Yo quiero saber si en mi patria algún día se te han negado que eres dominicano. Entonces, ¿por qué tú te marchaste y ahora llegaste desolvidado 10 años después? Tienes que saber quién come el fruto cuando tú siembras en otro país. Se queda todo allá. Poco perdemos un dominicano. Ahora cuando vuelvas quiero que te quedes con tu hermano. Porque poco a poco perdemos un dominicano. La unión hace la fuerza para lo que se ofrezca. Si no estás en tu tierra no puedes defenderla. Ahora cuando vuelvas quiero que te quedes con tu hermano. Porque poco a poco perdemos un dominicano. Ahora cuando vuelvas quiero que te quedes con tu hermano. Porque poco a poco perdemos un dominicano. Zafirito, Emmanuel. ¡Qué lindo! Puedes defenderla. Tenías una mezclita de merengue navideño con sentimiento para ti. ¡Qué linda mano! Alex Enseña. Recordando, jueves clásico. Para mi amiga Eli Paulino, bailando allá. Gracias, Eli. ¿Qué manda por aquí, Alex? Un saludito para Palito Montesino. ¡Palito! El Chumi de Santiago. ¿Te gustó esa? Beautiful, man. Beautiful para ti. All right, ya sabes, buscando la llamada número 9 para llevarte ya este fin de semana. Espero que tenga todo empacado. Yo te recomiendo Carry On. Estoy entrando, tú sabes, fin de semana, un weekend getaway. Par de chorcitos, bikini. Y ya, eso es todo. Ah, espérate, el outfit para el concierto el sábado con Romeo Santos allá en Aruba. Qué rico, mano. Me encantaría ir, pero yo tengo eventos en Nueva York de Saturday y en Connecticut el sábado. Pasado mañana, mi gente de Long Island, nos vemos ahí en Club 112. Long Island, Strong Island. Hace tiempo que no nos vemos y este sábado voy para allá a disfrutar con ustedes, a gozar, a bailar y a tomar muchos shots. Club 112 Long Island Saturday. A primera hora voy para Norwalk, Connecticut. Primero toco en Norwalk, Connecticut. A la medianoche subo a la tarima. Se llama Alex's Lounge en Norwalk. El lounge de mi tocayo, Alex's Lounge en Norwalk, Connecticut. Midnight, ok. A la medianoche subo a la tarima y de ahí me voy para Long Island. Bueno, cuando regrese, preparándote la próxima hora, ¿qué más quieres escuchar en este jueves clásico? Alex Sensation, quiero una bachatica, quiero vallenato. ¡Oh! Puede ser una mezcla de bachenato, bachata y vallenato. ¡Claro! Eso siempre cae bien. Déjame buscar la botellita. Una mezclita, me están viendo por aquí. Classic reggaeton romantic style sensation. Gachu, cumbiecita, puede ser también. ¿Qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. I'll be right back. Mete mano mi hermano DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T.